no a la baja de la edad de punibilidad. Marchamos para decir no a la baja de edad de punibilidad. Basta de represión y gatillo fácil. Porque el gobierno de Macri quiere impunidad y domiciliarias para los genocidas de la última dictadura. Y quiere exclusión, cárcel y gatillo fácil para los pibes y pibas pobres de nuestros barrios. Porque quieren penalizar a los pibes y pibas de 15 años. Y quieren que los menores de 15 sean institucionalizados. No a la baja de la edad de punibilidad. Marchamos porque el régimen penal de minoridad vigente es de la última dictadura y para reformarlo no hace falta bajar la edad de punibilidad. Marchamos contra el ajuste. Marchamos por trabajo, educación y salud, porque más del 55% de los desocupados en todo el país son jóvenes, porque la pobreza es del 42% en pibas y pibes de hasta 14 años. No a la baja de la edad de punibilidad. Marchamos contra la impunidad de los casos de gatillo fácil de nuestra zona, por Darián Barzábal, por Ezequiel Heredia, por Omar Cigarán, por Mauricio Andrada, por Ismael Perusato, por Víctor González, por Damián Corbalán, por Nicolás Vargas, por Maximiliano Campos, por Matías Marinkovic y todos los pibes y pibas asesinados por la policía en La Plata. No a la baja de la edad de punibilidad. Convoca multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada.